Idola Irrata. Bueno, Gabón, estoy ahí. Madre mía. Aquí estamos. Hola, igual si bajamos un poco la sintonía para escucharnos. Está bajísima, no puedo bajarla más. Vale. ¿Ahí? ¿Tú te oyes muchísimo o qué? Yo me oigo muchísimo. Vale, pues. O sea, yo no, pero la sintonía. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Comenzamos nuestro programa de hoy. O habla tú, mejor. Hablo yo mejor. Vale, pues nada, hoy vamos a hablar de... Hoy tenemos un programa así como más o menos largo. Y vamos a hablar de autoerotismo. Tenemos autoerotismo, podríamos hablar de masturbación, de autoerotismo. Estoy con un cable liado. ¿Me puedes poner, por favor? Esto. Bien, pues nada, hoy vamos a hablar de eso, de autoerotismo. Ya pues nada, estaréis pensando seguramente en solo la masturbación, el tocarse con la mano y ese tipo de cosas. Pero nada, ahora y a lo largo de este programa pues vamos a explicaros pues, por qué preferimos hablar de autoerotismo como un concepto pues, más amplio, ¿no? Y bueno, los conceptos genéricos estos de masturbación, de onanismo y tal, pues vamos a intentar dejarlos un poco de lado, pero os explicaremos por qué. En primer lugar, pues el primero, vemos cómo tiene un origen en el griego manus turbare. ¿Cuánto sonido? Manus turbare, que es, viene, bueno, turbar, mover, agitar con la mano, así, aunque hay quien dice así seguramente con alguna oscura intención de esta gente que etimólogos oscurantistas. Que viene de manus estrupare, que es violarse con la mano o autoviolarse, viene a decir. Así de otro, del mismo modo, pues hay otros que se han discutido el carácter andocéntrico de la palabra esta, ¿no? De manus turbare, proponiendo el término digiturbare. Por eso de que las mujeres solo os masturbáis con los dedicos. Con un dedico. Claro. Así, pues entonces, esto es un poco para dejar de lado el término de masturbación o por lo menos no utilizarlo como el genérico de autoerotismo. Y también, por otro lado, queremos descartar el término onanismo porque, bueno, pues el mandato de la Iglesia de crecer y multiplicar os hacía ver la pérdida de semen como algo mortífero y pecaminoso por contravenir la ley divina. Esto se predica en un episodio de Génesis. En el que Onán, que es el hermano... O sea, os voy a explicar de dónde viene onanismo y por qué no significa masturbarse, sino coitus interruptus, ¿no? Viene a ser. Bueno, pues Onán, que era el hermano difunto de Er, o de hijo de Judá y bla, bla, bla, que se debía casar con Tamar, que era su cuñada, y bueno, ya que ella no había tenido descendencia de su hermano, que se había muerto, pues se tenía que casar con ella. Pero Onán, pues pensando que el hijo que iba a tener... en aquella unión no sería suyo, sino sería el heredero de su hermano Er, el que murió, pues lo que hizo fue eyacular fuera de su cuñada cuando estaban haciendo el coito, la copulación, la cópula, para no dejarla embarazada. Y bueno, pues la transgresión de esta ley que cometió Onan fue castigada con su muerte. Entonces, técnicamente, onanismo es más identificable con el coitus interruptus o la marcha atrás que con cualquier forma de autoerotismo. Y eso es solo que lo importante para los moralistas de aquel momento no era tanto cómo lo hicieras, sino el hecho de despilfarrar el valiosísimo y el vital semen. Así es. Y bueno, para nosotras, en realidad, pues lo que vamos a... O sea, para otra gente, mucha otra gente, entre ellas pues nosotras, nos incluimos en ellos, pues estos términos pues no son más que una forma de autoerotizarse. O sea, la utilización de la mano... ambos consideramos que son como términos dudosos, tanto masturbación o digiturbación, o como fuera eso, como onanismo, y ya está. O sea, son igual de limitantes que todos otra serie de nombres múltiples que se les ha ido poniendo, como sexo manual, vicio solitario, autoabuso, autopolución, violencia manual, descargas ilegales. Es gay. Esto es un guiño. Guiño, guiño, codo. Descargas ilegales o autoestimulación. Pues nada, todos estos nombres pues han ido variando en función un poco de quién creara estos discursos, en torno al hecho de darle placer. Ajá. Y bueno, pues por todo ello, lo primero que vamos a hacer en nuestro programa de hoy va a ser adentrarnos en nuestra sección de ¿y tú qué tanto hablaste? Así de bruscos, a lo loco. Y bueno, pues hoy traeremos un par de personajes que ahora os cuento. Sin idolatrías de ningún tipo, ni tú que tanto hablaste, queremos... Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, no... Han sido y son muchas las personas que, gracias a las cuales hoy es posible este programa, sin riesgo de hoguera, ni de cárcel, ni manicomio, ni destierro. En realidad no tendría muy claro cuál es la diferencia, ¿no? Como dice Albert Pla en su último disco y tal, yo no sé cuál es la diferencia entre el bien y el mal, entre lo feo y lo bonito. Pero también, por otro lado, han sido y son muchas las personas por culpa de las cuales aún es necesario este programa. La mujer que pierde la virginidad es irrecuperable. Y todo hombre bien nacido quiere casarse con una mujer de estreno. No una mujer de segunda mano o de quinta mano. ¡De estreno! A estas bestias que tantas vidas han jodido, también las vamos a traer al Zulo de la Irola. ¡Que la cabra tira al monte! Así de esta manera estaremos vigilantes ante aquellos que aún prenderían hogueras, ante los que han cambiado el manicomio por las pastillas, ante los que todavía seguirían llenando celdas. A todos ellos les decimos... ¿Y cuáles van a ser estos dos personajes que os vamos a traer hoy? Pues estos dos personajes que tienen dos discursos muy diferentes son personajes cuyas palabras influyeron mucho sobre lo que se consideraba, sobre lo que consideramos nuestro tema de hoy, ¿no? Uno, en un sentido, el de la persecución, la enfermedad y la moral, y otro, en el de su reconocimiento como práctica de autoritismo y placer. Estos son Charles Auguste Tissot y Haverlock Ellis, respectivamente. Ellos son. Voy a comenzar a hablaros de Tissot. ¿Me puedes bajar un poco la música de fondo? Que oigo un montón a Massive Attack y cantan. Y me enturbian. Ya, yo no lo oigo, no sé por qué. Bueno, el caso es que os hablo de Tissot. Tissot era un médico suizo que publicó en el 1758 una obra que se llama El onanismo, tratado sobre los trastornos que produce la masturbación. Ahí quedas. Toma. Tissot era el producto de su propia época. Conservó gran parte de las dolencias consolidadas y añadió nueva información sobre los efectos nocivos que la masturbación tenía para el sistema nervioso. Y para ello se inspiraba en los casos de su consulta médica. Además aseguraba que la pérdida de semen era equivalente, esto es genial, es equivalente a grandes cantidades de sangre, ¿no? Y esto debilitaba el organismo. Entonces, para hacernos una idea, una eyaculación de unos 3 mililitros equivalía a la pérdida de unos 120 mililitros de sangre. ¿Y esto en términos de verdad qué quiere decir? Pues esto significa que si sumamos las eyaculaciones, ¿no?, provenientes de la masturbación, del coito, de las poluciones nocturnas, aunque fuesen involuntarias, bueno, que de hecho son involuntarias, así, las no involuntarias, bueno, pues que tendremos que 8 eyaculaciones equivalen más o menos a la pérdida de 1 litro de sangre. Y claro, como esto era acumulativo, pues la pérdida de vitalidad y de salud no tardaría en hacerse notar. Entonces esto llevó a un montón de hombres a llevar un recuento exhaustivo de sus eyaculaciones y de intentar una abstinencia por todos los medios. Y bueno, pues por si lo anterior no fuese suficiente, el síndrome de posmasturbación del que hablaba Tissot originaba calambres, convulsiones y ataques epilépticos, hipocondría, histeria y melancolía. Madre mía. Todos estos males estaban con anterioridad estaban un poco relacionados con la pérdida de semen. Y bueno, las mujeres también les afectaba evidentemente este síndrome de posmasturbación, pero ellas quedaban incluso mucho más dañadas que los hombres porque el sistema nervioso femenino se consideraba más débil y vulnerable. Evidentemente. Esto es ciencia. Claro. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que el clero lo que hace es acoger con entusiasmo y con alegría estas aportaciones de Tissot y bueno, pues porque además habían comprobado que entre los jóvenes y los feligreses era como mucho más potente el miedo a los males terrenales que deparaba la masturbación que la condena eterna e infernal que proclamaba la Iglesia. Entonces los hospitales se fueron llenando de personas enfermas, tísicas y moribundas por causa del efecto nocivo del mal llamado onanismo. Y bueno, luego como luego veremos, su influencia llega hasta hoy. Cuéntanos sobre Ellis, Sapo. Pues Havelock Ellis, tenemos a este personaje, pues... Ay, que esto me habla, me cuenta, no me quito cosas. Havelock Ellis nace en 1859, muere en 1939. Este está más cerca. Este lo tenemos bastante más cerquita de nosotras. Estoy haciendo un poco de hueco por aquí porque estoy así. Y este personaje pues nace en Croydon, al sur de Londres, y estudia medicina, aunque nunca llega a ejercerla formalmente. Decían que no se le daba muy bien, andó viajando de aquí para allá, y nada, que no era lo suyo. Se casó con 32 años y siendo virgen. O sea, virgen, para quien no lo sepa, quiere decir que no había tenido relaciones sexuales con otra persona. Y se casó con Edith Liss, era una luchadora por los derechos de las mujeres, es decir, una feminista. Y esto seguramente pues influiría bastante en bastantes de sus disertaciones, vamos. En algunas de sus obras pues trataba temas pues que hasta entonces habían tratado de otras maneras bastante más chungas y hablaba pues de la homosexualidad y de las relaciones con jóvenes, lo que él no consideraba ni una inmoralidad ni algo delictivo. Tiene una obra conjunta con un tipo que se llama John Addington Symonds y esta obra se llama Inversión Sexual y afirma que el amor entre personas del mismo sexo trasciende la edad, como lo hacen también los tabús de género. Es uno de los primeros personajes que empieza a hablar en plan teórico de las relaciones intergeneracionales. Y en sus estudios, que son estudios de casos, hace unos casos, son casos de relaciones intergeneracionales, la mayoría. Más cosas curiosas de Ellis, pues según cuenta él mismo, por ejemplo, en su biografía, autobiografía, My Life, My Life. Una manera muy original de llamar a una autobiografía. Pues a sus amigos les divertía muchísimo el hecho de que se le consideraban pues el experto en sexo. Esto es lo que le pasa a cualquier sexólogo, que es como muy gracioso, en plan de está todo el día pensando en sexo. Yeah. Que todo el mundo te pregunta, ay, pues cuéntame, ayúdame. ¿Y cómo follo? Claro. Y pues nada, y era lo que les hacía muchísima gracia a sus amigos, era que sí, era experto en sexo, pero se dijo que padeció impotencia hasta los 60 años, eso es lo que decía él mismo, hasta que descubrió que podía tener una erección con la observación de una mujer orinando. Entonces, él mismo denominó este interés sexual hacia el acto de orinar undinismo. Hoy tiene otro nombre, se llama lluvia dorada realmente, o urolagnia, de una manera como más académica. Que no conoce ni chus. Sí, es en plan, hazme una urolagnia, Cari. No, no. Dices, o me dame la cara, o una lluvia dorada, que es mucho más bonito, ¿no? Urolagnia es como feo. Bueno, Havelock Ellis, al que podríamos considerar uno de los primeros especialistas de la sexología moderna, pues fue también uno de los primeros en romper una lanza a favor de esta práctica, ¿no? De la masturbación, que es la que nos ocupa. Vale. El técnico. Me ha salido un técnico en la espalda. Bueno, eso, estaba convencido de que no era causa de enfermedades mentales ni físicas, sino una fuente legítima de relax mental. El gran aporte de Ellis fue considerar que el autoerotismo, que incluía no solo la masturbación, como he dicho antes, sino también cosas tan dispares como los sueños, las fantasías eróticas y otra serie de cosas, era tan importante para el desarrollo de la sexualidad humana como el sexo reproductivo. O sea, el sexo reproductivo era una práctica más y que había muchas otras cosas que hacer con nuestros propios cuerpos. Sí, que Ellis consideraba que la sensibilidad erótica en la mujer es más difusa que en la sexualidad masculina, que estaba concentrada en el pene, y estaba en claro desacuerdo con la idea freudiana, que veremos en otros capítulos de Siren Bly, que la sexualidad de la mujer adulta es vaginal, pues creía que la zona erógena es mayor sensibilidad en la mujer era la del clítoris. No, Freud ya está a hacer lo del orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. Y toda mujer que no es capaz de tener un orgasmo vaginal por la fricción de un macho pene, pues es una frígida o está anclada en su bella infancia y es una inmadura. Entonces, otra cosa, pues a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, una frase que solía utilizar en sus charlas para tratar de romper con los determinismos sexuales y dogmas en su época sobre la sexualidad y adentrarse un poco en el terreno que él proponía del relativismo individual o cultural de la sexualidad, era: no todo el mundo es como usted, ni como sus amigos, ni como sus vecinos. Muy guapa. Sí. Y bueno, y pues eso, como a Freud y tantos otros que nos han hablado de masturbación, Frankis, Master y Johnson en la respuesta sexual humana y todas ellas y todos ellos pues nos irán acompañando en otros programas. Hoy nos vamos a centrar en esto de la masturbación. Y lo que sí que quería yo ver es esto de cómo se ha hablado de la masturbación pues en otros lugares, en otros sitios. Y para ello, pues vamos a entrar en otra de nuestras maravillosas secciones. Que todavía no hemos... ¿cómo se dice? Es que es virgen todavía, quiero decir. Es virgen, que no ha tenido sexo con otra persona. No ha tenido sexo, no ha tenido coito. No ha tenido coito con otra coito persona. Coito penecentrístico. Vale. Y es cierto, ¿no? No hemos viajado. No hemos viajado en los todavía. Anales de la historia. No hemos hecho un viaje a través de los tabúes. Pues hoy lo hacemos. Los viajes del tabú. Anales de la historia. De siempre se ha dicho que viajar abre la mente. Os invitamos a dar la vuelta al mundo en todas direcciones, sin dejarnos intimidar por las limitaciones del espacio y el tiempo. Las cañerías de la Irola nos servirán de agujero de gusano que nos trasladarán a momentos y lugares donde las convenciones de hoy no estaban ni planeadas, donde nuestra libertad sexual nos parezca una gélida cárcel, donde nuestras mayores represiones sean el frenesí desbocado de una deseante, solitaria y temerosa. Os invitamos a desnudar nuestros tabúes, desenterrar los fósiles de los que han nacido y conocer las piruetas que cada grupo humano ha hecho para acorralar el inaprensible deseo humano. Preguntaremos a un adolescente griego, a los tabúes que viajan encerrados en las bodegas de los barcos transoceánicos, a las putas de todas las épocas, a los jóvenes de la tribu Zambia, a las lesbianas victorianas. A ver qué nos cuentan. Pues para comenzar este viaje de entre los tabúes de la historia y de las culturas, vamos a comenzar hablando de los griegos. Y mira qué tal esto. Los griegos, que se consideraba inadecuado masturbarse en público, pero no un delito. De hecho, Diógenes lo practicaba y decía como... ¿cómo me gustaría poder saciar el hambre de forma tan sencilla como frotarme la barriga? ¿No? Luego también los griegos, pues Galeno, ¿no? Que era un médico de la época, veía la práctica de la masturbación como algo saludable, incluso necesaria, porque lo que hacía era liberar los humores sobrantes. La eyaculación era algo que tenía que llevar a cabo los hombres y las mujeres. Y bueno, no hay que olvidar que en aquella época no existía esto de los dos sexos, sino que era un único sexo y las mujeres eran hombres imperfectos. O sea, eran inacabados, eran, por lo tanto era mal un... hechos, al revés. Sí, sí, porque les faltaba un soplo para que se desheriesen los testículos. Un soplo de vida. Para ser un ser te falta un soplo de vida, si no te quedas siendo mujer. Y bueno, pues por lo tanto ellas también tenían que orgasmar para procrear y liberarse también de lo sobrante para que no se le pudiera quedar dentro, no se le pudriese. Entonces, bueno, la masturbación pues tenía un fin terapéutico. ¿Con fin erótico? Pues únicamente se podía hacer, lo hacían los esclavos, las mujeres y los niños, la masturbación, porque la gente de prestigio lo que hacían era usar prostitutas o otros esclavos para poder descargarse. Claro, esto es muy gracioso, ¿no? Era como al final tenía que descargar todo el mundo, pero entonces si te masturbas, si tienes que llegar a tener que masturbarte para descargarte, pues bueno, no está mal, pero si tienes clase y puedes pagarte pues una prostituta o tienes un esclavo a tu servicio, pues hazte eso. Era muy curioso los griegos. Sí. Y luego, pues, ¿cómo veían la masturbación los egipcios, por ejemplo? Pues la masturbación en las deidades masculinas tenía como fin el propio placer, pero también la creación de otros dioses, como el caso de Atum. Y bueno, pues las cosas y su afluente rastrean su origen en el líquido divino que emanaban los hombres. La existencia del Nilo, de hecho, sus inundaciones, que permiten la fertilidad de la tierra desértica y su afluente, que también son atribuidas a la masturbación original. De hecho, se cuenta que los faraones, en épocas de malas cosechas, recorrían en barco el Nilo, masturbándose y eyaculando sobre sus aguas, como paralelismo con la fertilidad humana y la de la tierra, ¿no? Era como, vamos a fertilizar la tierra, así que vamos a llenar todo esto de semen. Y bueno, pues este acto de autoerotización se convirtió también en una forma de reverenciar a los dioses y de preservar su legado. Entonces, cada vez que un faraón llegaba al trono, se acostumbraba a la masturbación enfrente de la imagen de las deidades, imagínate ahí todos los egipcios. Y bueno, pues por lo que este acto incitó a que durante las ceremonias religiosas se practicaba la masturbación en público, que sí. Era lo que no se podía hacer con los griegos. Sería divertidísimo ahora ir a misa un domingo. Ya. Bueno, ya eso sería divertidísimo, ir a misa un domingo. Tú ya has ido, ¿eh? Yo lo sé. Ah, sí, es cierto. Pero la próxima vez voy a ir a masturbarme. Y dice, ah, pero esto no era en honor a Ra. Esto no es algo egipcio. Dios, este señor que hay aquí crucificado no es Ra. Necesitamos más cultura religiosa y más cultura sexual, porque yo me pierdo y vengo a masturbarme en la iglesia. Y en realidad lo que tenía que haber hecho era masturbarme en casa y rezar. Bueno, no sé. No, masturbarte no. Ah, a masturbarme ver, no. Ponerte el cilicio vale, en bueno, casa. Bueno, perfecto. Y bueno, pues seguimos por la historia y llegamos a la Edad Media. La medicina sigue siendo la heredera de las enseñanzas de Hipócrates y de Galeno. Entonces, en el siglo XII, el teólogo y filósofo Alberto Magno cabiló instruyéndose con el conocimiento que le había legado la historia y llegó a la conclusión de que el semen provenía del cerebro. Toma. Provenía del cerebro. Es lo grande, piensas con la polla. Pues, ahí está, el origen de pues esta frase. Es la parte más metafísica, la parte más real, en plan, directamente el semen viene en el cerebro. Efectivamente. De hecho, bueno, debido a la similitud de ambos, supongo que será la materia o que no sé. Y una de las pruebas que convertían esta conclusión en irrefutable era el caso de un monje que ardía en deseos por una dama y pasó una noche entera dándole a la zambomba hasta 66 veces y murió. Claro. Entonces, claro, la autopsia super científica reveló que los ojos estaban deshidratados y su cerebro tenía el tamaño de una granada, porque también sabía así como si se quedase como un tomate deshidratado. Y quizás hoy al monje le diagnosticarían algún tipo de enfermedad degenerativa, pero que no tendría que ver nada con la masturbación, pero por ese entonces era desconocida, entonces este señor murió de exceso de masturbación. Y bueno, pues durante esta época al principio, aunque parezca mentira, la moral seguía sin entrar en juego. Pero bueno, esto tarda bastante poco en cambiar y finalmente se considera pecado junto a la sodomía y todo lo que nos aleja de la procreación. Así pues, antes de Tissot aparece un superventas que se llama, al oro, con el título, Onania, o el atroz pecado de la autopolución y todas sus espantosas consecuencias para ambos sexos, con consejos espirituales y físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica. Y una provechosa admonición a la juventud de ambos sexos. Se supone que sería en letra pequeñita. Por lo tanto, pues ya sí que es considerada como fatal. Sí. Fatalmente moral y físicamente fatal. ¿Quieres contarlo tú? Venga, dale. Nada, sí, eso que digo que... Pero lo de la cena me lo cuento yo. Vale. Esto me lo llevó al final a que, claro, era tan peligroso, tan horrible, tan físicamente letal y moralmente desdeñable, que pues empezaron a diseñar pues un montón de camisas de noche para inmovilizar los cuerpos, pues corsés, cinturones de castidad, y yo digo que yo me pregunto de cuántos de estos artilugios no serían reconducidos a funciones mucho más provechosas por los amantes del BDSM. Que si no podía dejar, no voy a salir del todo de este tema. Y nada, bueno, también se utilizaban pues otras técnicas como irrigaciones en la uretra con otras diferentes soluciones, sondas, cauterizaciones y ablación del clítoris hasta finales del siglo XIX. Y eso. Bueno, con la teoría de los dos sexos, ya dejando a los griegos detrás y todo esto, el hecho de estar viendo que el clítoris tiene otras funciones, pues se entiende que no es necesario para la reproducción, por lo tanto es prescindible y necesario de eliminar, ya que solo te lleva pues a caminos turbios, chungos, porque el placer, manda, tío, el placer es turbio. Y más si es una mujer que es súper indecente. Claro. Me dan ganas de comer unos cereales, pensando en todo. ¡Ay! Esto. Es que es... Porque sabéis quién es Kellogg, ¿verdad? El de los cereales. Pues Kellogg, aquí, este señor era... Es que no sabemos de dónde viene. No comáis cereales, Kellogg, amigos y amigas. Momento contrapublicitario de Sir Ann Blight. No Kellogg. Este señor era un médico estadounidense que dirigió un sanatorio en no sé dónde, de Battle Creek. Pero bueno, este señor que no es tan conocido como médico, sino por los cereales. Y bueno, pues... Este señor lo que recomendaba era una dieta rica en cereales y ejercicio para evitar la masturbación y mantener la salud. Y en el caso de que esta dieta fracasara, aconsejaba que se procediera a cauterizar el clítoris con sustancias cáusticas y a practicar la circuncisión sin anestesia. ¿Por qué? Pues porque el dolor del momento serviría de escarmiento y disuadiría a los insensatos a volverse a masturbar. ¿Qué os parece? Sí, lo que hacía era llamar a esto autoabuso. Entonces había que disuadir por completo a la peña de que hiciera eso. En plan, cuando más sufriera, pues mejor que se te quiten estas tonterías de la cabeza. Cómete un tazón de cereales, niño. Cómete uno que lo, con una rana en la caja. Niña está amiga de la rana. Yo no tengo nada que ver con aquella. Yo soy un sapo. Nada que ver con aquella rana de los cereales. Nada, os lo juro. Y nada, pues eso. Pues nada, todas estas cosas en nuestras cercanías, cultura. En nuestras culturas, estas cosas que nos llevan a... que nos traen hasta hoy cereales y cosas. Pero claro, el mundo es muy grande. El mundo es muy grande y muchas cosas diferentes. Y entonces vamos a hacer un pequeño recorridito también por algunas cosas curiosas de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, en la costa sur de Guatemala, pues un tío que se llama Rafael Girard, pues se habla como encontrar un montón de figuras, ¿no? En todas estas zonas en las que figuras y dibujos y estatuillas y movidas de gente masturbándose, ¿no? Y como ahora la tienen ahí escondiditas en algunos museos. Y algo que es muy curioso, como por ejemplo, o sea, esto se repite mucho lo que decías, por ejemplo, de los egipcios, del tema de la fertilidad. Aquí había como en algunos sitios... Se consideraba la tierra como... La fertilidad de la tierra desde un punto de vista como femenino. Entonces, pues, el correrse un tío sobre la tierra, pues era un rollo de fertilidad y tal. Es muy gracioso porque hay bastantes imágenes de hombres masturbándose en el que tiene una mano en la polla y otra mano en el culo. Entonces que... ¿En su mismo culo? En su mismo culo. O sea, había figuritas en las que había momentos de veneración como para autoestimularse, se tocaban también en el ano. Y esto que queda reflejado en aquellas culturas que luego ahora mismo vemos como... ¡Ay, qué majos! Todos gays. todos homosexuales. Sí, ya lo decía yo. Y bueno, entonces quería ver... Pues bueno, luego también tenemos en algunas otras zonas del África negra, por ejemplo, la práctica de la masturbación. Es una práctica pues bastante habitual. En muchos casos se hace en colectivo y se suele incentivar, de hecho. Los adultos en muchas ocasiones pues promueven la masturbación entre la gente más joven como medio de iniciación a la educación sexual. Esto es algo que se repite una y otra vez en mogollón de tribus y culturas pues que viven en comunidad, ¿no? De esa manera. Todos los rituales de iniciación a través de la masturbación. Por ejemplo, es un método de escape para la tensión sexual o tradiciones. También se utilizan en tradiciones estéticas y rituales en el África negra. Por ejemplo, las mujeres otentote, que se alargan su vulva y clítoris mediante prácticas masturbatorias durante la infancia, hasta conseguir una estética de órganos genitales estirados, con ellos se encuentran dentro de los cánones ideales de belleza de su sitio. Fíjate, en el mismo África, que al final solo nos llega el tema de la ablación y tal, que es menos mal que nos llegue para que les deje de llegar a ellas, pero también hay ciertos lugares en los que se trata de estimular el clítoris, no, o sea, absolutamente todo lo contrario de cortarlo y quemarlo, sino que lo estimulan y a través de esa estimulación desde la infancia, ir a través de la masturbación ejercitando el clítoris, como que tratan de... no sé si al final es que lo moldean, no sé muy bien cómo es lo que hacen. Pero penizarlo igual. Lo penizan. Y bueno, esto es lo que hacen, ¿no? Esto son al final los cánones de belleza. Y eso. Tortura, totalmente. Catálogo de torturas. Bueno, aquí pone que es a través de la masturbación. Yo no sé si lo estarán disfrutando o lo que están haciendo es estirarse ahí el clítoris una vez al mes. Bueno, no sé. Seguramente, a lo mejor el antropólogo que ha hecho esta entradilla era un tío y no le ha dado por ver si... No, si era doloroso si era doloroso o no. Bueno. Los mayas, como otras civilizaciones en Mesoamérica, pues también hacían muchos momentos de masturbación. Tenían eso, la masturbación ritual, ¿no? Del mismo modo, con temas de la fertilidad y todo eso. Hay un montón de figuritas y así también entre ellos. Y luego, por ejemplo, tenemos ahí un etólogo, Irenaus Elf Eibelsfeld. Yo lo he leído en alemán, pero no sé. Seguramente no suena así. A lo mejor Irenaus Elf, bueno, no sé. Él pues nos habla de los indios Waika, del alto Orinoco. Y aquí, por ejemplo, él nos cuenta como un pequeño fragmentito que lo voy a leer directamente. Y dice, mira, como... El niño era el centro de atención. Cuando no estaba siendo besuqueado o puesto a un lado para hacer las tareas, los padres y el hermano jugaban con él. Su madre podía hacerle reír presionando sus labios fuertemente contra su estómago y soplando con los mofletes hinchados. Pedorretas. Pedorretas, vamos. Las pedorretas son interculturales. Eso. Lo he leído en un montón de libros de antropología. Es universal. Las pedorretas. El bebé gritaba con delicia y miraba a su alrededor orgullosamente. Ella también chupaba el pene del niño, al igual que lo hacía su hermano de vez en cuando, y le masturbaban. Posteriormente, vi a otras madres que estimulaban a sus hijos del mismo modo. Durante ese largo viaje, en bote, no vi ni una sola vez una reacción de enfado. Supongo que esto es lo que nos quiere decir, es en plan de que o sea, lo que utilizaban era un poco como para tratar de mantener la calma de los bebés y de los críos, utilizaban la masturbación y, bueno, y la felación, porque aquí lo hacían también con la boca, para esto. Intento preguntar a quien me ha pasado esto si también eran, si era solamente el rollo de chupar el pene o también si hacían eso también con las niñas, estimulándoles el clítoris para tenerlas calmadas, y me han dicho que creían que sí, pero no te podían darme como han mandado este fragmentito para tenerlo comprobado. Creían que sí, pero bueno, como son chicas, pues ya lo estudiaremos dentro de millones de años. Claro, el siglo que viene. Y bueno, un poco después de este repasillo, pues como de algún modo podemos ver como que parece que cualquiera de las lecturas que pudiéramos llegar a hacer en la actualidad desde un punto de vista de aceptación de la masturbación, pues podemos ver que está lejos del autoerotismo. ¿Sabes? La mayor parte de las interpretaciones se centran en aspectos prácticos de la misma, ya sea ritual o médica, como esta, ¿ves? Que es como que es para calmar, ya sea para desestresante, pero desde un punto de vista médico, como liberar humores. Liberar humores, tal. Pero ninguna forma aceptable de masturbación puede consistir únicamente en el placer en sí. O sea, eso, todo. Y nada, dada su dudosa moralidad, requiere de una hiperjustificación que el mero disfrute, pues está lejos de. Está bastante lejos de satisfacer. Y. Así que nada, hasta aquí este recorrido. Este recorrido por estos lugares tan estupendos. Os vamos a dejar con una cancioncita y venimos ahora en un pequeño momentito, si os parece bien. Bueno, creo que os voy a dejar con una cancioncita, no tengo nada claro. No, sí, os voy a dejar, sí. Hasta ahora. I'm alone now, staring at the ceiling. I'm kinda bored now, I can't sleep. And you and me can't make my life complete. And when you come, you slip into a dream. Fingers do the walking. I'm starving for some attention. I'm begging, pleading, bleeding for a suggestion. When it's late, yeah. nacionalistas, reaccionarios. Cuerpos sexistas de mierda. Comeollas, perpetuadores del machismo. Mártires de la moda. Opresoras de la sexualidad, fascistas del deseo. Traficantes de placeres, profesionales y expertas de la cirugía erótica. Arderéis todas en esta llama. Volverán a quemar una bruja. Entramos en nuestra sección casi favorita de Quemando la Superpop. Y esta vez hemos hecho una investigación hiper exhaustiva acerca de la masturbación, de qué es lo que ocurre cuando nos masturbamos demasiado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ver documentales, que como ya sabéis, los documentales son una fuente fidedigna de información. Saber absoluto. Y bueno, pues viendo estos docus, hemos sacado qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando qué síntomas o qué enfermedad tienes o qué adicción tienes si te masturbas demasiado. Entonces vamos a comenzar porque si os ocurre algo parecido a esto. Me hago pajas en la cama, me hago pajas en el baño, me hago pajas en el cine y el otro día me hice una en los baños de Piccadilly Circus. Una vez me dije, bueno, lo que haré será masturbarme cada vez que lo sienta, porque quizás soy una de esas personas que necesita múltiples orgasmos. Y llegué a tener 10 en una hora. Pero realmente estaba exhausta y también sorprendida por la cantidad de veces que esto me ocurrió. Y entonces me tendí en la cama y pensé, oh no, podría seguir. Entendí que algo definitivamente estaba muy mal dentro de mí. En ese momento empecé a visitar médicos. Pues si alguna vez habéis vivido una situación parecida a esta, queridos amigos y amigas, tenéis un problemón. Pero bueno, no os preocupéis porque bueno, gracias a los protagonistas de estos documentales vamos a poder ayudar si tenéis esta afección. Candura. Hacía tiempo que buscaba ayuda. Sí, ¿verdad? Pues en este caso te pueden pasar dos cosas. Una de ellas es que tengas el síndrome de excitación sexual persistente o que seas adicto a la masturbación. ¿Y yo qué tengo? Pues se divide en dos. Entonces, ¿quiénes tienen el síndrome? ¿Quiénes son adictos a la masturbación? Pues los que son adictos, estas personas que consumen algo aceptado socialmente, pero dentro de unos límites, son los hombres. Mientras que aquellas personas que tienen una serie de síntomas que representan una enfermedad son las mujeres. Entonces, las mujeres son las que tienen este síndrome de excitación permanente. Y nos llaman. Pues no, no podéis llamar ahora. ¿No? ¿Y qué café? Descuelga, a ver. ¿Cómo? Ya han descolgado. Bueno, pues eso, que las mujeres tienen este síndrome de excitación permanente sexual y los hombres son adictos a la masturbación. Vamos a ir paso por paso. Vamos a conocer primero a los adictos a la masturbación. Os voy a presentar en primer lugar a Paul. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo un poco. ¿Cuándo descubriste que masturbarte era un consuelo para ti? Al principio, y durante un tiempo, me sentía contentísimo, feliz y normal. Me iba a casa, me hacía una paja y me sentía bien. Con el tiempo, me di cuenta de que cuando me sentí realmente aliviado, fue cuando empecé a llevarme los juguetes al trabajo a diario. En cierto modo me da bastante miedo no llevarlos encima, por si no tengo nada a lo que recurrir, por así decir. Es la relación principal de tu vida. Es la relación más importante que tienes. Es la única que tengo. Bueno, este es Paul, que él tiene unos juguetes que él considera normales. Él no tiene nada anormal. Él, en esta entrevista, bueno, cuando está hablando con su terapeuta, dice que todos sus juguetes son normales, no hay nada fuera de lo normal. O sea, un puzzle, ajá, un camión, sí, Bueno, en verdad habla de consoladores y vibradores, pero ya está. Ah, vale. Lo normal. Os voy a presentar ahora a Russell. Russell se masturba hasta 15 veces al día. Me encantan las mujeres de Los Ángeles. Sí, las mujeres de Los Ángeles son muy atractivas, por lo menos las que he visto. Si viviera en Los Ángeles, madre mía, estaría... Está claro que me acabaría haciendo daño físico porque están buenísimas. A Russell, pues bueno, pues le recomendamos encarecidamente que se tome algún tipo de medicación que le provoque una necrosis del pene y así acabará con su adicción a la masturbación y con su adicción a su ego de él y su polla. ¿Y qué es lo que ocurre, amigos y amigas, si eres adicto a la masturbación? Pues es duro de oír. Si Russell no dejara ese vicio, no superará la adicción. Empezarían a dolerle los dientes, perdería los dientes, le dolería la espalda, sentiría debilidad en las rodillas, cansancio, depresión, trastornos psicológicos, impotencia y disfunción eréctil. ¡Esa señora es Tissot! Pues sí, esto es lo que ocurre. ¿Y qué les ocurre a las mujeres? A las mujeres no solamente les pasará todo esto, sino que además les afecta en su cotidiano. Vamos a conocer a estas mujeres que tienen el síndrome de excitación sexual permanente. Os voy a presentar a Ginny, que ya ha hablado antes. Para mí el orgasmo se ha convertido en una tarea, un trabajo, un deber. Es algo con lo que yo estaría eternamente y demasiado agradecida si nunca más en la vida tuviera otro orgasmo. Ya he tenido suficiente placer para mí y podría decir que probablemente para la mitad de la población femenina en este mundo. Pues sí, esto es lo que tiene Ginny. Los excesos del placer. Excesos del placer. Y bueno, como os he dicho, pues os voy a presentar también a Rachel, así para hacer paridad forzosa. Cuotas. Rachel, ama de casa y madre de tres hijos, se enfrenta a la amenaza de una lavadora que intenta seducirla. Rachel, al realizar las labores del hogar, ¿hay alguna que evitas? No sabes cómo odio la lavadora. Especialmente cuando está en modo de centrifugado, yo prefiero no tocarla. Bueno, pues como veis, a estas mujeres este síndrome les complejiza un montón su vida, su cotidianidad. Pero bueno, estas mujeres no acuden a terapias como acuden Polly y Russell, que acuden a terapias alternativas, a chamanes, a la iglesia, no sé qué. No, a estas mujeres lo que se les recomienda es algo mucho más sencillo. Con esta sensación insaciable constantemente en el cuerpo, hay que tratar de tener la cabeza concentrada en alguna actividad. Por ejemplo, lavar, limpiar, pulir, todo ayuda para mantener a esta bestia fuera de acción. Se necesitan acciones simples y repetitivas. Frotar, frotar, frotar. ¿Se refiere a frotar el clítoris? No, no precisamente. No, en la imagen lo que está haciendo es frotar... está puliendo plata. Así, lo que es el polish en inglés. Ay. Y pues estos cuentos, si tenéis algún tipo de adicción, pues ya sabéis que no es problema absolutamente para nada de esta sociedad hipertrofiada, capitalista, que hipersexualiza a las mujeres. No tiene nada que ver los roles de género. El problema es vuestro y de vuestros traumas, amigos y amigas. Claro. Claro. Y esta es mi aportación de quemando la Super Pop. Chan, chan, chan, chan. Wow, pues se nos va el tiempo. Se nos va absolutamente el tiempo. Quemando la Super Pop era una de las secciones estrella de hoy. Teníamos un montón de cosas más. Pero nada, es que es la primera vez que hago un directo. Y estaba muy nerviosa. ¿Qué sé decirlo? Y nada, pues queríamos, bueno, aunque ya lo nombramos, queríamos echarles fuego también desde Quemando la Super Pop a la ABC y a su aula de sexualidad, ya que no nos va a dar tiempo a decirlo, por lo menos miradlo y quemadlo. Igual lo recuperamos. Las respuestas están escritas por los de la Universidad de Navarra. Sí, esa gente tan amable. Tan amable. Y eso, pues vamos a decir solamente los nombres de sus artículos, en plan de... Uno, el primero es ¿Por qué hay que evitar la masturbación? O sea, ya solo el título Y luego había otro que era que ¿por qué la masturbación no es buena? O algo así directamente. Claro. Esas son sus entradillas, sus dos entradas sobre masturbación en el aula de sexualidad de la ABC. Y ya está, ¿no? Y con este programa así como muy apelotonado. Yo creo que tenemos 2 minutos, que porque hemos empezado un poco tarde, no podemos leerles esto y... Ah, ¿quieres? Venga, dale. Sí, lo lees tú. No sé dónde está. Está aquí al final. Ah, no, mira, no, perdón. Antes de esto, mira, igual no leemos esto. No lo leemos, no lo vamos a leer. Pero sí que queremos hacer una reflexión final. Reflexión final que viene a decir algo así como que dentro de las prácticas, de la práctica sexual en general, ¿no? De toda nuestra sexualidad, pues se está hablando mucho, tendemos a hablar mucho de la desgenitalización de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, eso será algo que a nadie que nos esté escuchando le va a sonar a nuevo, seguramente. El ser falocéntrico, el ser genitalocéntrico, todo este rollo a la hora de estar en una relación de más de una persona. Pues un poco la cosa que queríamos transmitir también hoy, al hablar de autoerotismo y no solo de masturbación, o así, también queríamos ampliarlo hacia esa parte de la desgenitalización de la propia autoerotización, de ese propio autoplacer, esa propia de la masturbación. Va. ¿Nos estás diciendo que no masturbemos el antebrazo, como dice Beatriz Preciado en su manifiesto contrasexual? Por ejemplo. Por ejemplo, no solo eso, sino a lo mejor como ejercicio previo, ¿no? Antes de tratar de desgenitalizarlos, porque al final, si cuando estamos buscando placer con otra persona, buscamos orgasmarnos y se nos va el tiempo, ¿no? Vamos, que cuando os toquéis en casa, que no os toquéis solamente la polla y el clítoris, ¿sabes? Que os toquéis un poquito más. Que seáis cuerpo, no tenéis un cuerpo. Que tenéis un cuerpito muy grande, lleno de terminaciones por todos lados, que os sobéis, que pongáis una musiquita, que unos olorcitos, que os sobéis a gusto. Y si luego queréis tocar un poco, bueno, y que tampoco tiene que ser el final, que os toquéis un poquito, luego otro poco, luego por aquí, que os corráis si queréis, que luego sigáis tocándoos. ¿Pero entonces el orgasmo es malo? No. Esto lo dejaremos para otro programa de Sir Amblay. Tan, tan, tan, tan, tan. Tenemos.